que promueve la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es importante que los medios de comunicación vuelvan a estar de cara a la comunidad, de cara a las audiencias, para crear lazos fuertes, alianzas, que nos vuelvan a ver como ese referente activo de información verificada, de información confiable.